El autobús de la Ribera. Información de nuestros pueblos en la programación local de Radio Tudela. Todos los pueblos de la Ribera tendrán parada. Conócelos más de cerca. El autobús de la Ribera en Radio Tudela. El autobús de la Ribera que se pone en funcionamiento y en esta ocasión viajamos hacia Fustiñana. Vamos a ver si quiere subir al autobús. Lo vemos en la parada. Se llama Sergio Vitas, concejal de Cultura y de Festejo. Sergio Vitas, ¿quiere subir al autobús de la Ribera? Por supuesto, subimos. Pues arriba que nos subimos. En el autobús de la Ribera lo que se trata es de dar a conocer nuestras localidades más cercanas. Hacemos un viaje y las personas que quieren subir nos cuentan las diferentes actuaciones que se han dado o que se van a dar. Ya saben que todos los audios los tienen, los pueden escuchar tantas veces como quieran en radiotudela.com. Lo cierto es que le estamos haciendo kilómetros al autobús y que... ¿Cómo disfrutamos con los paisajes que podemos contemplar en nuestra querida, apreciada Ribera de Navarra? Como decimos, nos vamos hacia Fustiñana. Acaba de subir Sergio Vites. Gracias por subir, Sergio, al autobús. Gracias a vosotros. Bueno, no te vamos a pedir que lo conduzcas el autobús, pero sí que nos cuentes cosas de Fustiñana. Y si te parece, vamos a arrancar con lo que sucedió hace muy poquito, porque en cuanto al deporte, fue el año pasado cuando comenzó, pero se sigue desarrollando. ¿Y de qué manera? El Fusti Sport. Sí, este año celebramos la segunda edición con más éxito, si cabe, que la primera. La primera ya fue un rotundo éxito. Y bueno, este año con nuestro nuevo concejal de deporte, Marcelino Morales, pues bueno, la verdad es que se ha metido de lleno, ha conseguido mucha gente que participara en lo que eran las actividades que proponíamos. Uh-huh. Y bueno, a raíz de la gente que ha participado, hemos conseguido mucha gente apuntada a lo que son las nuevas actividades, ¿no? Power Games y actividades que están de moda ahora y que la gente las demanda. Al final el ayuntamiento, pues si hay demanda, encantados, ¿no? Eso es. En este también hay que decir, ya que estamos hablando de deportes, que también se une con la Marcha Solidaria contra el Cáncer, que junto con Río Aforado, pues es una iniciativa fantástica que este año ya se ha realizado de nuevo y que recaudabais entre las dos localidades 4.000 euros a favor de la lucha contra el cáncer. Exacto. Nosotros como Ayuntamiento de Fustiñana ya llevábamos colaborando con tanto con SARAI, Asociación contra el Cáncer de Mama de Navarra, como la Asociación de contra el Cáncer de Española, pues llevábamos unos años trabajando. Vimos que podíamos hacer más fuerza con ayuntamientos como puede ser el de Río Aforada, y el año pasado hicimos la primera edición, ¿no?, de forma conjunta. A ver si en los años sucesivos conseguimos un poco captar algún pueblo más para hacer todavía más fuerza y poder recaudar más si cabe que lo que este año, ¿no?, que los 4.000 euros que entregamos a la asociación. Que es una muy buena iniciativa. Hay que decir que también en Fustiñana, por lo que estoy viendo, tenéis también un banco de alimentos que está en funcionamiento todos los meses. ¿De qué forma funciona? Eso es, por aportaciones de tiendas, de personas que cualquier día del año pueden ir al ayuntamiento a entregar alimentos. Preferimos que sean no perecederos, ¿no?, para que puedan ser distribuidos a lo largo de todo el año, y una vez al mes hacemos el reparto, ¿no?, pues a familias que de verdad lo necesitan y que bueno, que nadie pase hambre, ¿no?, en estos tiempos en los que estamos. El banco de alimentos que funciona también en Fustiñana, como también... Me apetece saber un poquillo de qué forma está organizada, porque al final en todos los pueblos hay colegios, ¿no? Pero de qué forma trabaja la PIMA, la asociación de Fustiñana, en fin, ¿cómo está el colegio de Fustiñana? ¿De qué forma tenéis relación con ellos? Pues bueno, la PIMA, como en la mayoría de los colegios, ¿no?, está formada por varias personas que colaboran directa e indirectamente con nosotros, ¿no?, con la Concejalía de Educación, en especial con la de Cultura también y con la de Festejos, pues bueno, para programar conjuntamente entre ambos actos, eventos para los niños. Por otra parte está también el Departamento de Educación, ¿no? Que del que es titular Fran Aguirre, el compañero, ¿no? Que Fran Aguirre, que nos manda un montón de noticias de Fustiñana, y además que disfruta muchísimo con las fotografías y lo envía a todos los sitios. Exacto, exacto. Bueno, pues entre lo que son la PIMA y el Ayuntamiento, pues bueno, hemos llevado a cabo la compra de unas pizarras digitales, ¿no? Este año, el año pasado, colaborando conjuntamente ambos, pues bueno, además de colaborar con actos y eventos para niños, pedimos también que una parte de la subvención esté dedicada a lo que es temas educativos, ¿no? A cursos, talleres para padres, en este caso la compra de pizarras digitales, y la verdad es que hay muy buen entendimiento entre las dos partes, ¿no? Perfecto. Luego también hemos conseguido pues que se continúe con el PAI, ¿no? Que el programa con el que tanto apostamos en Navarra, y bueno, yo creo que con la fuerza de todos y con la perseverancia, yo creo que lo lograremos mantener a pesar de este gobierno que nos ha tocado. El programa de aprendizaje en inglés, por lo que estás hablando, se vuelve a dar en Fustiñana y es vuestro interés de que continúe estando. Sí, es cierto que este es el segundo año, tardamos unos cuantos años en poder implantarlo, pero bueno, después de mucho trabajo y de, como digo, de perseverancia, pues conseguimos implantarlo. Este es el segundo año y la verdad es que sería una pena, ¿no?, que se acabara perdiendo. La información en este viaje, en este autobús de la Ribera, junto con Sergio Vitas, concejal del Ayuntamiento de Fustiñana. Hemos hablado de deportes, de esa marcha también solidaria, del Banco de Alimentos, de Educación. ¿Y qué nos encontramos en la economía de Fustiñana? ¿Qué...? La situación de desempleo, hay mucha gente parada y pocos. ¿Cómo estáis en Fustiñana, Sergio? Pues yo creo que la situación en Fustiñana, sobre todo esta legislatura, este comienzo de legislatura, yo creo que es buena, por no decir buenísima, ¿no? Es cierto que cada persona que está en desempleo nos preocupa, pero bueno, yo creo que una tasa de paro del 9%, cuando en Navarra, que éramos hasta la anterior legislatura la tasa menor de desempleo de toda España, ahora bueno, hemos pasado casi al 15%, en España estamos en el 22%, pues bueno, yo creo que tener una tasa de paro del 9% es como para sacar pecho, ¿no? ¿Y cómo se consigue eso? Porque estamos hablando de otras localidades de la Ribera que están hablando de una tasa de desempleo de un 20%, un 25%, hasta un 28% en algunas localidades. ¿Qué método podemos recomendar? ¿O cómo conseguís que la tasa de desempleo, como bien indicas, sea de un 9% en Fustiñana? Bueno, yo creo que además del polígono, que viene precedido de unas buenas infraestructuras, ya cuando se realizó la carretera con enlace a la autovía, pasando por Rivaforada, luego el puente de Tudela, yo creo que eso llevó a conseguir un polígono cada vez más grande, con más atractivo para las empresas. Tenemos la congelados de Navarra, que ya da trabajo a casi 100 familias de Fustiñana, que no es una tontería. Tenemos otro tipo de empresas como Ríos, Mecasolar y demás. Vamos a inaugurar una nueva empresa, esperemos que para octubre, que será de salsas, de para comidas y demás. Uh-huh. Y bueno, también esperamos que esas empresas den un número de empleos que pueda reducir más si cabe los desempleos que tenemos ahora en Fustiñana, que rondarán las 150 personas. 150 personas, una tasa de desempleo, como estás hablando, de un 9%, entendemos que esas empresas que vayan a Fustiñana, pues a ver, si se puede, entendemos que invitáis a que contraten a la gente de la localidad, ¿no? Bueno, indirectamente siempre se procura. Sí que es cierto que no puede haber nunca una cláusula, ¿no?, que exija que los trabajadores de un mismo municipio trabajen en su municipio, porque si así hubiera sido estos años atrás, la gente de los pueblos no hubiéramos podido trabajar en Tudela, no hubiéramos podido desarrollarnos, ¿no?, como, como trabajadores. Entonces, bueno, siempre se intenta, pues bueno, que ellos también tengan en consideración ¿dónde está? A la gente del municipio, pero bueno. Hablando de la situación económica, ¿y qué podemos hablar? Porque se habla mucho del tipo de endeudamiento de los ayuntamientos, ¿no? De las cantidades que a veces nos echamos las manos a la cabeza con localidades que hemos escuchado, Riberas, pues de 2 millones de euros de deuda. En el caso de Tudela, pues lógicamente es la capital de la Ribera, la deuda está en unos 25 millones. ¿Cómo se encuentra la deuda del ayuntamiento de Fustiñana? Pues en estos momentos, al acabar el ejercicio de 2015, rondaba el 6% o algo más, que equivalía a unos 600.000 euros de deuda. No es que saquemos pecho, porque lo ideal sería dejar la deuda a cero, pero bueno, fuimos el municipio de La Ribera el año pasado que más redujo su deuda. Y bueno, tampoco se trata solamente de reducir deuda y dejar de seguir prestando los servicios, ¿no? que durante el año venimos prestando. Yo creo que lo importante es intentar reducir la deuda, pero manteniendo los servicios y manteniendo todo lo que ofreces al pueblo, ¿no? Y dentro de las inversiones que queréis, porque al final entiendo que con esa deuda podéis hacer más inversiones, o también exacto, el techo que para hacer inversiones os sujeta, porque hablando con el alcalde de Fitero, Raimundo Aguirre, nos explicaba, es que fíjate, teniendo una deuda que tenían de 470.000 euros, el techo de gasto no les permitía hacer una serie de inversiones porque lo subían. No sé cuál es vuestro caso. Pues yo creo que el techo lo tenemos en un 22%, que yo creo que suficientemente podemos pedir un préstamo para cualquier tipo de inversión que en estos momentos no nos hiciera falta, ¿no? Pero bueno, las hemos ido haciendo durante estos años y quizás en estos momentos podemos permitirnos el lujo de reducir la deuda al máximo y de ampliar el techo, ¿no? Porque, ¿Y qué inversiones son las que tenéis previstas de cara a estos dos próximos años, por no alargarnos demasiado en el tiempo? Sí, pues bueno, hasta ahora, con el comienzo de la legislatura, hemos empezado con los parques, ¿no? Hemos cogido un conjunto de juegos para todos los niños, para varios parques de la localidad, ¿no? Hemos seguido eliminando todo lo que son las barreras arquitectónicas de Fustiñana, ¿no? Hemos continuado con la reparación de diques, caminos, slarry y el bacheo de la localidad, porque bueno, ya sabéis todos que con las últimas tormentas, con las últimas riadas, se quedaron diques, caminos y demás deshechos. Nosotros empezamos a reparar todo previo a recibir subvención por parte del Gobierno de Navarra, por parte de Gobierno Central y bueno. Uh-huh. Hemos seguido apostando por la cultura, ¿no? Hemos comprado un proyector de cine nuevo, hemos arreglado el vaso de la piscina, adaptándolo ya a la nueva normativa, compramos pérgolas, aire acondicionado para la piscina. Y bueno, en cuanto al ayuntamiento, en cuanto a trabajadores del ayuntamiento, hemos seguido por tercer año consecutivo con la bolsa de trabajo de personas, ¿no? Cogemos unas 12 personas al año que trabajan 2-3 meses y así, bueno, personas que generalmente están en desempleo y sin recibir ningún tipo de ayuda, pues tienen la opción de con esos meses enganchar otra vez con las prestaciones y no perder el hilo, ¿no? Hemos cogido también un oficial, 2 peones de albañil y bueno, un poco es esto, ¿no? Las inversiones. Sí que es cierto que en Fustiñana no tenéis policía local, ¿no? Que yo creo que es algo por lo que los ayuntamientos tienen que son unas nóminas muy importantes, sí. En la mayoría de las localidades de la Ribera tienen una policía local y esa policía local al final es una inversión mensual todos los meses de unas cuantas nóminas. Si tienes 2 policías, 3 policías o 4 policías, en vuestro caso en Fustiñana optasteis por el modelo que tenéis el cuartel ahí y además policía foral y determinasteis pues tener vuestra brigada, lógicamente, etcétera, etcétera, que yo creo que eso también hace no necesitar tanto presupuesto. puesto, ¿no? Sí que es cierto que el tener policía municipal te da un servicio que de otra forma no te lo puede dar un policía local y no te lo puede dar. Pero bueno, de momento en el municipio, teniendo el cuartel de la Guardia Civil, la policía local que viene en cualquier momento que puedes requerir de ella y demás, de momento parece que estamos bien, ¿no? Sin necesitar policías municipales. Hace poco también leíamos una noticia en Diario de Navarra que son 120.000 euros para 46 afectados al desbordarse un barranco de Fustiñana, y en las declaraciones que redactaban leíamos que ha sido un proceso largo y complejo, pero que al final se han cedido y que desde la CHE, que autorizaba al ayuntamiento a limpiar el barranco, pues que finalmente se daba ese dinero que ya lo habíais tenido que adelantar entre los propietarios y entiendo que el ayuntamiento. Exacto, llevábamos con el proceso como cosa de 5 años, al final se ha resuelto a nuestro favor, era de cualquier forma ilógico que no saliera a nuestro favor, porque bueno, nosotros fuimos los primeros que pedimos a Gobierno de Navarra, Medio Ambiente, la autorización, ¿no? para hacer la limpieza del barranco. El Gobierno de Navarra nos lo autorizó, Medio Ambiente también, y bueno, al final como desde el Gobierno de Navarra, desde el Gobierno Central lo denegaron, al final han tenido que pagar las consecuencias, claro. ¿Y ha tenido que pagar las consecuencias? ¿Quién las ha tenido que pagar? El Gobierno Central. El Gobierno Central. Ha tenido que pagar las indemnizaciones por todo el desastre. Por todo el desastre que hubo con los diques y barrancos. Pues queda claro. Hablando con Sergio Vitas, hemos hablado de varios temas, en este viaje del autobús. No me has podido explicar tampoco mucho más de en cuanto a los paisajes que estamos viendo. Yo creo que Fustiñana, polo bardenero, 100%, bueno, porque se ve... 100% bardenero, sí. Se ve muy bien el paisaje de las Bardenas y yo creo que eso también es muy bonito. Dentro de la programación festiva, que estamos ya, pues ya estamos llegando al verano, acercándose, pues hay muchas cosas que nos vas a tener que contar, pero si quieres lo que vamos a hacer va a ser emplazarnos a otro nuevo autobús, porque en junio, ¿qué nos puedes decir del mes de junio? ¿Tenemos alguna actividad prevista? Pues en junio el principal evento son las Fiestas de la Juventud, que lo tenemos el último fin de semana de junio, coincidiendo con las elecciones generales. Anda. Alguno que le toque mesa, bueno, tendrá que... lo tendrá complicado, ¿eh? Lo tendrá complicado. Pero bueno, es el principal evento del mes de junio. Todavía estamos con la agenda, rematándola un poco, porque vamos sacando la agenda mes a mes. Y bueno, ya en agosto las fiestas patronales que estamos intentando, como todos los años, pues bajar un poco el presupuesto y seguir manteniendo la calidad, ¿no? La calidad que venimos manteniendo durante estos años en Fustiñana. Con las comidas populares, la pues, carpa, con las orquestas de gran nivel en la carpa, que yo creo que esto es un punto muy grande de unión de la localidad. Eso es, yo creo que se ha convertido en esencia, ¿no? de fiestas de Fustiñana, lo que son las comidas populares. Es cierto que no se puede contentar a todo el mundo con la programación de actos, pero las comidas populares quizás es el acto que más gente aglutina de todas las edades, ¿no? Luego con las orquestas y demás, yo creo que salen unas fiestas con bastante nivel. Será en agosto y en junio las Fiestas de la Juventud. Me han dicho por ahí que también queréis organizar el Mes de la Cultura para octubre, pero bueno, todavía queda para eso. Así que, Sergio, que ha sido un verdadero placer poder conversar de Fustiñana en este viaje del autobús. ¿Alguna cosa que crees que hay que comentar que no lo habíamos dicho? Bueno, yo creo que más o menos hemos explicado la situación actual del ayuntamiento y del municipio, ¿no? Pues nosotros vamos a hacer una parada aquí, nos vamos a tomar un descansito, porque tenéis muy buena hostelería, muy buenos bares y gente que nos recibe con los brazos abiertos. Sergio Exacto. Vitas, concejal de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Fustiñana, gracias por habernos recibido. Bueno, una última cosa, este fin de semana estáis todos invitados al fin de semana del Pincho, ¿no? Está Ajá. organizado por la Asociación de Peñas, en Ajá. colaboración con los bares de la localidad. Ya sabéis que como anfitriones el pueblo de Fustiñana somos buenos anfitriones. 28 y 29 de mayo, exacto. Entonces. 28 y 29 de mayo, fin de semana del pincho en Fustiñana. Exacto. Pues eso no todos lo sabíamos. Invitados. ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste? Bueno, es un concurso de pinchos que por los bares de la localidad, cada bar se trabaja un pincho, ¿no? Más o menos elaborado. Se premia el pincho más sabroso, se premia la mejor presentación. Y bueno, es un fin de semana muy bonito porque saca a la gente a la calle y a disfrutar de la buena gastronomía. Y de sábado y domingo, también el viernes. No, sábado y domingo. Sábado y domingo. Sábado y domingo, el fin de semana del pincho en Fustiñana. Pues Sergio Vitas, última hora, muchas gracias. Venga, vosotros. El autobús de la Ribera. Información de nuestros pueblos en la programación local de Radio Tudela. Todos los pueblos de la Ribera tendrán parada. Conócelos más de cerca. El autobús de la Ribera en Radio Tudela.